se presenta la fe como una respuesta del hombre a un llamamiento que Dios hace liberalmente, cuando se llama. Y también se dice que Dios ha puesto en el hombre, y la misma gracia lo dispara más, un anhelo de Dios. Entonces el hombre, como decía San Agustín, creado para Dios y que no puede estar quieto más que en Dios, no puede estar quieto, busca a Dios, y Dios hace que el hombre le busque. Así que en este sentido, la revelación colma y sobrepasa todos los anhelos humanos. Pero realmente el catecismo presenta sobre todo la revelación como una donación de Dios, al que el hombre responde con la fe. Es una respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él. Lo primero que trata en el capítulo primero es el hombre como capaz de Dios. Esto lo trataremos en una conferencia el lunes próximo. Lo tenía que dar Petit, pero Petit tiene trabajo en la universidad. Entonces yo, dando por dicho, la ley, que en este capítulo que omito hoy se reafirma muy claramente la doctrina de la Iglesia fundada en San Pablo sobre la capacidad del hombre como ser racional de conocer a Dios racionalmente, doctrina absolutamente combatida, despreciada y olvidada en los últimos tiempos. Esta ha sido una crisis espantosa, que ha hecho suprimir de los planes de los seminarios la teología natural, y ha sido lo que ha derribado más la escolástica. Cosa tremenda, esto ha sido una crisis tremenda. Pero claro, estaba definido en el Vaticano I, y aquí vuelto a salir como si no hubiera pasado nada, porque no ha pasado nada. Es uno de los puntos capitales, capitalísimo, que el catecismo es una gracia de Dios enorme para haber manifestado la permanencia de la doctrina católica en este punto. Notad bien una cosa, si se derriba esto, que el hombre es racionalmente capaz de conocer a Dios, un conocimiento misterioso, analógico, etc., el verdadero conocimiento racional. No puede tener sentido ninguna revelación. Se derriba con la teología natural, se derriba toda la dogmática. Y aquí pierden sentido todas las definiciones dogmáticas de todos los conceptos. Estamos en plena anarquía. Esto es una cosa importantísima. Pero ahora vamos al capítulo 50. Dios al encuentro del hombre. Comienza el capítulo 50 reafirmando el capítulo anterior y lo leo. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Aquí también una afirmación de un carácter estrictamente sobrenatural del misterio revelado, que también es muy importante. Veo si Vaticano primero, por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente, que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Un capítulo, este es un texto riquísimo, profundamente sintético, admirablemente sintético. Voy a subrayar una cosa. Dios se revela. Se revela. Revela su misterio. Dios se da a conocer. Después de decir esto, dice que revela su designio de valente en Cristo en favor de los hombres. Es verdad que la revelación, en su mayor parte de desarrollo en la Biblia, revela la providencia misericordiosa de Dios con la humanidad pecadora. La economía, que se llama, la dispensación de la gracia redentora. Pero es falso que esta revelación dispensatoria de la economía de la redención haga que no haya que encontrar nada en la Biblia que se refiera a la eternidad de Dios, a la omnipotencia de Dios, aunque Dios es el ser infinito, que Dios es falso. Ha habido una exageración típica de la teología de moda, de lo que llaman lo económico, sobre lo trascendente o eterno. Por ejemplo, la Trinidad económica, las misiones, el Hijo. La Trinidad, esta es el Padre y el Espíritu Santo, consustanciales, eternos, y que después es el Padre, un día el Hijo. Esto es una elucubración metafísica que se hizo después. La Biblia lo que se revela es la economía redentora. Si se dice que la Trinidad se nos ha revelado porque hemos sabido que el Padre ha enviado a su Hijo, y que Cristo dice que el Padre y yo somos la misma cosa, antes que Adán existiera yo soy, es verdad. Si se dice que del Espíritu Santo no sabríamos nada sin la revelación de Pentecostés y sin los textos en que dice que el Espíritu del Señor descansa sobre el Señor, etc. Dios poner el Espíritu prometido en los textos económicos, es decir, de dispensación de la gracia, es verdad, pero podríamos decir, a través de la dispensación misericordiosa, hemos conocido a Dios. Y hemos sabido que es Padre y su Espíritu Santo, porque el Señor manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, la forma de bautismo sería: yo te bautizo en el nombre de Dios y de su Hijo que fue enviado para redimirte, que el Espíritu Santo que habita dentro de ti por don divino. No. Vale, dijo el Espíritu Santo. ¿Me explico? Dios, Padre. Porque si no se escamotea el mismo sentido de la Biblia, el nombre de la Biblia, no se juega con lo es insistir en lo económico contra la Trinidad eterna es un truco de los teólogos, con lo cual se cargan todo el tratado escolástico de la Trinidad y gran parte de la patrística. Gran parte de la patrística, sobre todo la de San Agustín. Porque claro, los padres griegos tuvieron que defender la Trinidad argumentando contra los que decían que Jesús era hijo adoptivo, o los que decían que el Verbo era una criatura creada en el tiempo, y entonces tenían que decir, no, nuestro Salvador es verdaderamente Dios con nosotros, y partiendo de que era nuestro Salvador, que verdaderamente era Dios con nosotros, tenían que decir que como que no puede haber dos dioses, es el mismo Dios que el Padre eternamente consustancial con él, está en el seno del Padre, y defendiendo la salvación que nos traía Cristo, tuvieron que llegar a defender la dignidad del Verbo y del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Eso fue obra de San Atanasio. Como la teología de la encarnación se hizo también con el empeño de defender la naturaleza del Salvador y de su salvación. El que nos salva es Dios mismo. Por tanto, el que nos salva es el que nace de la Virgen, es verdaderamente Emmanuel, por tanto María es madre de Dios. Pero en nombre de esto, que es la tarea más de los padres griegos, destruir toda la doctrina trinitaria, que una vez esto adquirido, se elabora ya para explicar la consustancia de las divinas personas, es una tomadura de pelo a la tradición de la Iglesia. Y a la Escritura. Por tanto, aquí está muy bien dicho. Revela su misterio, su designio. Y revela su designio plenamente por la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, este es un texto precioso. Entonces, Dios revela su designio amoroso. En su sabiduría y bondad dispuso revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Dios habita una voz inaccesible, pero quiere comunicar su propia divina, vida divina a los hombres, para hacerlos en su Hijo único y su adoptivo. Entonces, al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Después dice que el designio divino se realiza mediante acciones y palabras. Acciones y palabras. Y la revelación de Dios y de su designio se hace no solo diciendo cosas a los profetas y diciendo cosas a Cristo, sino haciendo cosas a Dios. Ya lo dijo, entonces siguen unos capítulos que solo escribimos rápidamente, pero que es muy interesante leerlos con devoción. Dios se da a conocer desde el origen, y después vienen las alianzas con Noé, la elección de Abraham, la formación del pueblo de Israel y la plenitud de la revelación divina enviando mediador en el que Dios dice todo, que es un texto de San Juan de la Cruz muy bello y profundo. Lo voy a leer. En darnos como nos dio su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no teniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa alguna o novedad. Y en Cristo está todo. Y no hay que buscar, esto va contra las gnosis, ¿no? Las gnosis, contra las sabidurías que quieren saber más, ¿no? Toda la teología actual hegeliana, diríamos, en el fondo hegeliana, va por allí, ¿eh? Que quiere saber más, simplemente sabemos más que lo que puede decir San Juan, ¿eh? Y no tenemos que esto nos ha dicho todo. Y aquí precisamente, al decir no habrá otra revelación, la economía cristiana es alianza nueva y definitiva que nunca pasará, que no hay que esperar otra revelación, ¿eh? Aquí pone en un inciso muy interesante que esto no quiere decir que no haya en la Iglesia revelaciones que se llaman privadas, que no añaden al depósito de la fe, si vosotros habéis leído. Y es muy recomendable hacerlo, Santa Margarita María de Alacoque, no encontraréis que añada nada a los evangelios, nada, nada. El que diga es que Santa Margarita, vamos a reformar el evangelio, vamos a añadir cosas. Hombre, Santa Margarita, a ver qué pasa. No añade nada. Y se ve la autenticidad de la revelación de Cristo, del llamamiento de Cristo a la Iglesia, en la fidelidad evangélica de este llamamiento, ¿no? Y entonces esta revelación es privada. Dice que no mejoran o completan una revelación, pero, sino que ayudan a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. El sentir de los fieles guiado por el magisterio de la Iglesia sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo, de sus santos de la Iglesia. Eso es muy importante, porque este catecismo nos ha hecho el gran servicio los devotos del corazón de Jesús, que si despreciamos las revelaciones privadas y paraelemonial, vamos a cambiar la devoción al corazón de Jesús, que ya no será la que está en la Iglesia, en el magisterio, en la liturgia, la que está en la solemnidad del corazón de Jesús, la que está en las encíclicas pontificias, la que está aquí, que cita la Biblia, es la devoción que nace de la, del carisma de Santa Margarita y Pero está perfecto. Bien. Ahora viene un artículo que habla de la transmisión de la revelación divina. dejamos unas cuantas cosas esenciales para sugerir. A propósito de esto, os sugeriría una cosa. Si vosotros queréis hacer, que yo os lo recomiendo mucho para la formación apostólica, para llenar de vuestra teología de datos positivos, para que después la especulación teológica que hay que hacer, escolástica, no sea vacía, sino llena de sentido bíblico y patrístico y litúrgico, etc., pues va muy bien leer el catecismo buscando el contexto de los documentos bíblicos citados. Por si se hace todo, no acabaríamos nunca, pero alguna vez una cosa es buscar, estar atentos a los textos. Yo, por lo que sea, he puesto aquí la Biblia, he puesto aquí el de Antigre, el Concilio Vaticano II, hay que buscar, va muy bien. Te enteras mejor cuando buscas. Aquí hablo de la predicación apostólica. La transmisión del Evangelio se hace de dos maneras. Primero, oralmente, está clarísimo que primero predicar. Y después escribieron. Esta predicación apostólica, que continúa por la sucesión apostólica, son los obispos, suceden a los apóstoles. Esta transmisión viva, inspirada por el Espíritu Santo, es llamada tradición. Ahora el Concilio Vaticano II creó este término. La palabra de Dios escrita o transmitida. Veis, aquí hay una cuestión terminológica variable. A veces se hablaba de dos fuentes de la divina revelación. Ahora se dice que la fuente de la divina revelación se transmite, la palabra se transmite o la palabra se escribe. Está bien. Seguramente se puso así, que me parece muy legítimo, las dos maneras de hablar en legítimas, pero tal vez esta segunda, no hablar de dos fuentes, sino de la palabra de Dios, es la fuente de la revelación, la palabra de Dios, que se transmite o se escribe, es un argumento ad hominem contra los protestantes, espléndido, porque los protestantes tenían aquello de sola escritura, solo por la escritura. Pero claro, ya San Agustín decía, es que yo no creería en el Evangelio si no fuese por la Iglesia, porque claro, ¿cómo sabemos que hay cuatro evangelistas? Los evangelistas escriben diciendo que han enseñado muchas otras cosas, dijo el Señor, que tanto. Cuando uno ve en San Lucas que hizo y dijo muchas otras cosas, y piensa, entonces, ¿cómo quedó todo eso? Entonces, Berta dice una cosa muy verdadera. Tampoco hemos de pensar que todo lo que Cristo dijese quedase en la memoria, de modo que otros lo pudiesen referir lingüísticamente. Y como quien dice, una tradición oral, sea la tradición de la Iglesia, palabras dichas, todo. No solo es eso, la palabra transmitida. Dios se revela con hechos y palabras. Y los sacramentos que tiene la Iglesia en sí mismos dicen como hechos la revelación de Dios. El hecho mismo de la Iglesia como comunidad de llamados tiene una realidad, que esta misma realidad indica lo que Dios ha revelado, ¿no? ¿Me explico? ¿No? Que la palabra de Dios está viva en lo que, así como dice, lo que Cristo hizo y enseñó. Pues en lo que la Iglesia, que Cristo hizo, pues es fundar la Iglesia, enviar a los apóstoles. En esto hay cosas que han quedado hechas en la Iglesia, que son lo que Dios dijo. No sé si me explico. Por ejemplo, mira, tomó pan, tomó vino, pero no dijo, no consta que dijera, esto hacerlo siempre con pan de trigo y con vino de vid. Y no obstante, la Iglesia siempre lo ha hecho con pan de trigo y con vino de vid, y nunca ha vacilado que se pudiese hacer de otra manera. Y ahora viene, no, es que la inculturación exigiría que en China se consagrase el pan de arroz y que en Polonia se consagrase vino de manzana, ¿no? No sé si me explico. Pues no. No sé si me explico. ¿Y cómo se sabe? Pues por el hecho. Porque no está en ninguna parte consta dicho, ni en cánones apostólicos, ni en cartas de los apóstoles. Pero que en todas partes la Iglesia lo hace de una manera, es que los apóstoles lo establecieron así porque el Señor se lo enseñó. ¿Me explico? Esto es tan San Agustín, yo lo cito en un escrito sobre el catecismo. Por ejemplo, la no ordenación de las mujeres. ¿Dónde está? Pues en ninguna parte. Lo que no hay mujeres ordenadas en ninguna parte, en ningún siglo, ni en Oriente ni en Occidente, luego Cristo llamó a los varones. ¿Lo veis? Y no hace falta que lo dijese y que se fuese diciendo, sino que se ha hecho siempre así porque es como Cristo lo dejó, con hechos. Las palabras que quiero es llamar a aquellos, y como que aquellos eran todos varones, pues, luego es eso. Bien, esto es la tradición de la Iglesia, la palabra transmitida, que se transmite con los hechos, con los sacramentos, con... ¿Está claro? La palabra transmitida. Esto de que los pensamientos se expresan con palabras y con hechos, lo dice hablando de todo lenguaje humano, Santo Tomás. Una cosa muy importante esto, Que el pensamiento no se transmite con palabras, también se expresa con hechos. No faltaba más. Sí, sí, me explico. Si cada vez que les das un beso a tu hijo tuvieses que hacerle un discurso con lo que quieres, pues no valdría la pena, va a ser sería una lata. No sé si me explico. No decir que le quieres, sino que ya se entiende. Si no me quisieras, ¿para qué me das un beso? El pensamiento se expresa con gestos. Y la... Los sacramentos son gestos del Señor, que se han dado, se han transmitido a la comunidad. La palabra de Dios transmitida con palabras y con hechos a la comunidad eclesial, se sucede, etc. ¿Está claro? Esta palabra transmitida, relación entre la escritura y la tradición, pues revela el misterio de Cristo para siempre. Dos modos de transmisión. La Sagrada Escritura es escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo, el Espíritu Santo de los apóstoles, y la transmite íntegra a sus sucesores. Iluminados por el Espíritu, la conservan, la exponen, la difunden fielmente. De aquí se saca que la Escritura, la Iglesia no tiene solo la certeza de la revelación y su interpretación de la Escritura, sino que se reciben y respetan con el mismo espíritu de devoción la tradición apostólica y la escritura. Aquí una letra pequeña, una cosa importante y verdadera. Una cosa son las tradiciones cristianas de los pueblos cristianos, y otra es la tradición apostólica. Melchor Cano lo distingue muy bien. La tradición apostólica es con la escritura, la fuente originaria de la revelación, es donde está la revelación, está en la tradición histórica. Las tradiciones de los pueblos cristianos son un lugar teológico secundario, con anexo, que en cuanto son entre sí contestes, corroboran la tradición apostólica, no sé si me explico. Por ejemplo, María está presente en la Iglesia. María está presente en la Iglesia. Se ve en la Escritura, que está en Pentecostés. Se ve en la conciencia de la Iglesia desde las primeras plegarias, que era su tumba, si digo, como lo queremos. Algunas familias tienen la tradición de que encomendándose a la Virgen de los Dolores se curó un tifus, ¿no? Y tienen un exvoto. Es una tradición cristiana de una familia. Ni siquiera la parroquia la asumirá, aunque un párroco se le va, mire con que va a curar la rabia, vi unas misas de acción de gracias. El párroco deberá aceptar la limosna, celebrar la misa y respetar la convicción de aquella familia de que la Virgen cura del tipo. ¿Me explico? Que nadie puede probar que no sea verdadero. El párroco haría muy mal en reírse de la familia que cree que le curó del tifus, la Virgen de los Dolores, haría muy mal. Y tampoco haría bien, como no fuese celebrando en un oratorio privado de la familia, lo que sea, de predicarlo en la misa del pueblo. No sé si me explico. ¿Entendéis? Aquello no es una tradición de la parroquia, de la familia. ¿Me explico? ¿Eh? No tenemos, ¿no? Aunque si es un hecho milagroso, como la bendición del pajar del Nogué, está escrito en la parroquia. Es un milagro de San Antonio María Claret. Se convierte en una tradición de la parroquia de la Dragón. Esta tradición de la parroquia de la Dragón no es ni la aprobación de un milagro, ni pues, es un hecho natural, pero de la Dragón, la parroquia, hay una inscripción de que San Antonio María Claret, siendo párroco de allí, apagó un incendio bendeciendo un pajar que se llama, ¿eh? De la Dragón. Estas tradiciones de los pueblos cristianos son, pues, son testimonios conexos, anexos, entre todas estas tradiciones familiares, de las apariciones de la Virgen, de las imágenes encontradas, de la Almudena, de Montserrat, de Covadonga, de dan testimonio de que María está velando por los fieles cristianos, despechó la aparición del Pilar a Santiago. Todas estas cosas son muy venerandas tradiciones, ¿eh?, de pueblos, que a veces la Iglesia pues incluso las eleva de alguna manera a nivel litúrgico, no universal, pero sí local, los orígenes. En el Arzobispado de Zaragoza, que yo sepa, si un cura escribe contra la tradición de la aparición de la Virgen a Santiago, la tradición del Pilar, le expulsan de la diócesis. Y si no, váyase usted a la diócesis. Aquí usted no, nunca más estará. Había arzobispos de Zaragoza que lo hacían así. ¿Me explico? Natural. Y para hacer esto no necesitaban que la Iglesia definiese como un hecho dogmático la aparición de Santiago, lo cual probablemente no era nunca. En cambio, aprobó la autenticidad de los restos del apóstol de Santiago de Compostela. ¿Me explico? ¿Eh? Manteneu això. Vais siguiendo con esto. ¿Eh? Las tradiciones de los pueblos cristianos son una cosa muy verdadera. Y confluyen en dar testimonio local, diríamos, contingencias históricas que no tienen por qué ser ni elevadas o dogmáticas ni despreciadas, ¿no? Está claro, ¿eh? El problema es la tradición apostólica, es fuente de la revelación, ¿eh? El depósito de fe está confiado a la totalidad de la Iglesia, pero viene unos párrafos del magisterio muy importantes. El magisterio de la Iglesia, que está definido muy bien en el Vaticano II, el magisterio de la Iglesia tiene la misión y la promesa de indefectibilidad al cumplirla, la misión de hacer y la garantía de que lo hará fielmente en el acto de enseñar auténticamente la palabra de Dios al pueblo cristiano, de transmitir la revelación que está en la palabra de Dios transmitida o escrita, y no tiene ni derecho, ni autoridad, ni misión de inventarse doctrinas y preguntarlas, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? O de añadir nada. Lo que tiene la garantía de que lo que dice que Dios ha dicho es que Dios lo ha dicho. Con lo cual resulta una cosa muy sencilla, que es que el magisterio, que no es otra fuente, es el camino querido por Dios, quien a vosotros oye, a mí me oye, id a todas las naciones, enseñadles lo que yo os he enseñado, ¿eh? Ah, claro. Es el órgano vivo, ¿eh? Aquí es un hecho en que Dios, es un hecho, Dios ha creado un magisterio vivo, que es el que, a través de los siglos, enseña. De modo que el que le oye, oye a Cristo, y el que le desprecia, desprecia a Cristo, enseña lo que Dios ha revelado. Esto, en algún caso, se ha dicho muy legítimamente que la norma inmediata y próxima para todo fiel es el magisterio. ¿Eh? Porque es el intérprete auténtico. Es decir, uno, yo leo en la escritura esto, y la iglesia me dice que la escritura no lo dice. Pues mira, te equivocas tú. ¿Me explico? Te equivocas tú. ¿Cómo vamos a eso? Y después hay una cosa muy notable. La tradición, sin la que no se sabría el canon de la escritura, porque aquí está el canon, mira que lo dice después muy bien aquí, la tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral se llama canon de las escrituras, que por cierto se formó con ciertas vacilaciones. También en esto la iglesia fue ganando seguridad. Se citaba por algunos autores de tal manera algunos escritos que no se distinguía entre cartas apostólicas de los apóstoles que están en el libro, en los libros canónicos ahora, otras cartas de Epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, la Vida G, que sale en un número de cristiandad, fue citada durante algunos siglos sin discernirla de los escritos apostólicos, como si fuese una fuente. No es que se dijese que era un escrito inspirado por Dios, es que se citaba con autoridad porque era un escrito de la iglesia. No sé si me explico. ¿Me entendéis? Pero la iglesia también en esto fue progresando y fue excluyendo los muchos libros apócrifos que se manejaron y fue completando el canon, porque había textos que los judíos los tenían y otros que los judíos no los tenían, etc. Y la iglesia tiene más libros que los que tenían los judíos en su canon, en el Antiguo Testamento, ¿se entiende? Y el Nuevo Testamento tiene una lista que algunos protestantes dudaron que fuese de Dios. La iglesia católica tiene estos 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, que están en el número 120. O sea, el mismo canon de la escritura es un problema de tradición. Ahora bien, la tradición no tiene, fijaos bien, no tiene otro órgano permanente y vivo que el magisterio de la iglesia jerárquica. ¿Lo entendéis, verdad? ¿Cómo sabemos lo que está transmitido en la iglesia? Pues porque lo dicen los concilios ecuménicos y el Papa. O porque lo dice la iglesia en su magisterio ordinario y universal. Un inciso, pero podéis anotarlo esto, porque esto es importante. Hay dos maneras de proponer como divinamente revelado algo. O bien, formulando una definición conciliar, dogmática. O bien, el Papa dirigiéndose a la Iglesia ex cátedra y formulando solemnemente, en un acto extraordinario de magisterio, que aquello es de fe, Asunción de María, Inmaculada Concepción, o bien el Concilio Vaticano I, el Magisterio Infalible del Papa, etc. O bien, enseñando siempre la Iglesia en todas partes algo como venido de Dios. Es lo que se dice. Hay que creer con fe divina y católica todo aquello que la Iglesia enseña como revelado por Dios. Ya sea por un juicio solemne, conciliar o pontificio, ya sea en su magisterio ordinario y universal. Pues bien, aquí hay un hecho muy divertido. Es curioso esto. Que, desde el punto de vista, no de la certeza de la fe, ni mucho menos, nada más. Desde el punto de vista metodológico, Melchor Cano, el de Locis Theologicis, da un dato importantísimo, que es muy revelador. Dice, en certeza lógica, como fuente de certeza para el teólogo, suele ser más clara la fe de la Iglesia que un acto conciliar o pontificio. Sí. Y el padre Siberta lo dice. Lo que la Iglesia enseña como de fe, y no lo ha definido nunca, Es que es tan claro que no ha tenido nunca que definirlo. Por ejemplo, la infalibilidad de los concilios ecuménicos. Nunca se ha definido. Y si no fuese dogma de fe la infalibilidad de los concilios ecuménicos, tampoco sería de fe la infalibilidad del magisterio pontificio, porque fue definida por un concilio ecuménico, el Vaticano I. ¿Me explico? Y es que propiamente nadie la ha discutido nunca. Solo Lutero dijo en un momento, tampoco estamos seguros de que los concilios sean infalibles, ¿no? Pero aquello ya quedó como tan fuera de la Iglesia Católica que no. Trento no definió que los concilios eran infalibles, porque Lutero lo hubiera negado. Porque... ¿Me explico? Por ejemplo, sobre la vida eterna, que evidentemente está en una escritura que veremos a Dios cara a cara, ¿no? Pero la naturaleza de la felicidad eterna, que si es la contemplación de Dios, que si es el amor de Dios, o las dos cosas, o que es lo esencial, todo eso, que han discutido con Rescoto, con Santo Tomás, etc. Eso no hay ninguna definición dogmática. Solo se ha definido que un cristiano que muere en gracia de Dios, o ha sido ya purgado en el purgatorio, ya tiene la visión beatífica sin esperar la resurrección. Pero entretenerse, dar por sentado lo que era la visión beatífica, que se da por sabido, ¿no? La definición recae sobre el que no hay que esperar la resurrección para ver a Dios cara a cara, ¿no? Pero sobre la vida eterna no ha tenido que haber nunca ninguna definición. ¿Me explico? Está en el símbolo. Y todo el mundo sabe que la Iglesia enseña que seremos felices eternamente en la visión de Dios. ¿Eh? ¿Porque le vemos o porque le amaremos perfectamente? ¿O porque la visión será condición del amor? ¿O en qué consiste la felicidad en el amor? Entonces, como que el amor de Dios es igual en la tierra que en el cielo, ya seríamos felices aquí, ¿no? San Juan de la Cruz dice que el amor, cuanto más amor, más pena dan, si no se goza de la posesión del amado, ¿no? Es lo mismo. Pero el cambio de Bruns Escoto, que ahora está beatificado y que si le canonizan le pueden hacer doctor de la Iglesia, dice que si no amásemos a Dios no seríamos felices, lo cual me parece también una verdad como un templo. Pero sobre esto no creo que nunca haya definiciones. Y la infalibilidad de los concilios tampoco se ha definido nunca. ¿Lo entendéis eso, eh? Qué divertido. Y si no hubiera habido el protestantismo, no se hubieran definido los siete sacramentos. Hasta Trento no estaban definidos. ¿Alguien duda que no se tenían por sacramentos? Se tenían con la misma certeza. Eran tan ciertos antes de Trento como después. Muchas veces las definiciones dogmáticas solo son necesarias o bien para resolver una polémica que se había suscitado, o bien por devoción, porque la Asunción de María nadie la dudó nunca. La Asunción de María se definió para dar gloria a María, pero no es porque hubiese ningún problema aclarar. Nadie la había dudado, ¿no? La Asunción de María. Es curioso eso. Y era tan cierta antes de definida como después de definida, no faltaba más. O sea, la definición dogmática no es lo que hace que aquello sea cierto. Hay cosas certísimas, tan ciertas que no hace falta definirlas. Como la infalibilidad de los concilios ecuménicos. Esto es un ejemplo como una catedral, ¿eh? Pero es así. El canon de la escritura. En Trento hay una definición. Pero el catálogo había quedado consolidado desde el siglo IV, ¿no? La tradición de la Iglesia ya estaba con texto en el canon de la escritura. ¿Eh? Y porque los protestantes negaron algunos protestantes la carta de Santiago, entonces se puso. ¿Eh? Curioso esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La tradición, el número 95. La tradición, la escritura y el magisterio están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Pues aquí habla de una cosa importante, el crecimiento en la inteligencia de la fe, número 94. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de las realidades sacramentales y sociológicas de la Iglesia, en el sentido del cuerpo místico de Cristo, como las palabras del depósito de la fe, puede crecer en la vida de la Iglesia. Cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Esto está en el Concilio Vaticano II. Está muy bien. Y esto quiere decir que la teología, esfuerzo intelectual desde la fe, con instrumentos racionales también, pero desde la fe para la fe, de penetración en aquella inteligencia fructuosísima del misterio revelado que habla el Vaticano I, es de la Iglesia. Con lo cual, hacerla fuera de la Iglesia no es hacer teología. Cuidado, El que no se instala, no se instala, el que no se nutre de la fe, y al servicio de la fe y desde la fe con los instrumentos racionales verdaderos que la Iglesia recomienda y ofrece, hace esta elaboración racional sobrenatural. Entre esto y el que, diciendo hacer teología, discute la autoridad del magisterio, se aparta de la tradición de la Iglesia, rechaza lo que la Iglesia bendice y cambia el sentido en que el magisterio entiende la escritura y la tradición, el parecido entre esto y la teología que es de la Iglesia es un parecido, es como un patrocinio con un negocio legítimo, no sé si me explico. Es como cobrar un salario o bien robar el patrimonio de otro. ¿Entendéis? Sí. La comparación es esta. Cualquier otra que quieras poner entre un acto honesto y un acto que se parezca a aquel, pero que sea pecaminoso. No hay derecho a decir que se hace teología, que hace lo que te da la gana. Y después de hablar de eso, dice, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, o sea, los fieles comprendiendo internamente los misterios que viven, crecen en la inteligencia de la fe. Claro, si no, es lo que se hace cuando se hacen ejercicios espirituales. Cuando lo proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad, la tradición. Entonces habla de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo es, la inspira, el Espíritu Santo es su intérprete. En unos números complementarios explica los sentidos de la Escritura, como que los hechos de la historia de salvación son significativos. Hay palabras que hablan de hechos, pero las palabras significan los hechos. Pero los hechos de que las palabras hablan también son signos. Entonces Dios, a través de aquellos hechos que narran los libros históricos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, quiere decir a la humanidad redimida pues su providencia, su poder, su designio salvífico, etc. Por tanto, leer los hechos para ver su sentido, por ejemplo, en que el Antiguo Testamento profetiza el Nuevo, etc., esto se le llama sentido espiritual. Leer las palabras y ver de qué hechos tratan se llama sentido literal. Sentido espiritual es triple. Alegórico, en que el Antiguo Testamento es tipo del Nuevo. Sentido moral, los acontecimientos históricos son narrados para que nos instruyan moralmente. Y sentido anagógico, hacia arriba, en que las realidades de la historia humana nos abren al cielo. es que el ejemplo tan sencillo, la Jerusalén histórica, en sentido literal, es la ciudad de capital que David propuso, la capital del reino. En sentido espiritual, alegóricamente, es la iglesia militante, moralmente, es el alma cristiana, Jerusalén, el estímulo de la conversión, se puede, Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios, eso un cristiano lo puede oír como dicho a sí mismo, ¿no? Y la iglesia entera lo puede tomar como un llamamiento que se hacía al pueblo de Israel y que está una invitación a la iglesia a ser fiel a Cristo. Y sentido anagógico es la Jerusalén celestial. Aquí habla del canon, antiguo del testamento. Una cosa que el catecismo insiste mucho es en que el antiguo testamento y el nuevo forman parte de la revelación de Dios. Que ha habido siempre en la iglesia, contra la iglesia, vaya, una tendencia a rechazar el antiguo testamento, pero que esto no es católico, no es cristiano. El Antiguo Testamento es revelación divina. Y a través de este sentido alegórico, además, da mucha luz sobre el Nuevo Testamento. Habla de las doctrinas que negaron la legitimidad del Antiguo Testamento. Eso es actualísimo, porque ahora es de moda abusar, y quitar de su contexto. La predicación homilética actual, cada vez que encuentran un texto en que Cristo habla contra los fariseos, el predicador se pone a maldecir la ley antigua, sin ver que en aquel mismo texto dice: guardáis los preceptos pequeños y no guardáis los mayores, y convenía hacer aquello y esto. Había que hacer la justicia, la caridad y la misericordia y no mentir, el pagar el diezmo del comino. Mientras esté vigente una cosa mandada, hay que hacerla, aunque es más importante el amor al prójimo que guardar el ayuno eucarístico, pero no hay derecho a comer menos, sino 60 y pico. Si pensase que como guardo la ley divina, sería, si solo pensase en esto, hay personas que tienen manías en cosas así particulares, hay un riesgo de beatería o de fariseísmo, etc. Pero predicar contra la ley antigua en nombre de combatir el espíritu farisaico no hay derecho, y se hace. Y viniendo a decir que Cristo trajo libertad, y los escribas tenían un espíritu legalista y dos cosas, la gente acaba entendiendo que no hay que defender la integridad del matrimonio, no defender la integridad de las costumbres. Hay que ir con cuidado con eso. Y el catecismo en eso es una bendición de Dios. Bueno, después habla de la respuesta del hombre de Dios, de Abraham, muy bien. La fe es obedecer a Dios. Creemos a la palabra de Dios porque nos ponemos a disposición de Dios. La Escritura le llama obediencia a la fe. No es un acto solo especulativo, cuidado. Si no fuese un acto especulativo sería una tomadura de pelo. Porque si yo no fuese un acto, yo obedezco a Dios. No estoy muy seguro de lo que dice, pero yo obedezco. ¿Me explico, no? ¿No está claro, Sí. Claro que si no lo pongo en práctica en mi vida, no me tomo en serio el decir que creo lo que Dios revela. Pero si no me lo tomo en serio, el decir que lo practico en mi vida, pues es un pragmatismo. El que no cree que lo que Dios dice es verdadero, no obedece a la fe. ¿Me entendéis lo que digo? El que dice que lo cree, y no, esto no es un acto que sea a la vez especulativo y práctico y le ponga la vida obedeciendo lo que el mensaje divino me enseña y exhorta a obrar, también es todo lo que tengo. Pero hay que decir las dos cosas, que es lo verdaderamente bíblico. Después habla muy bien de la fe de Abraham y comienza la carta a los hebreos y presenta a María como la bienaventurada, la que has creído. Y yo me parece que puedo alargarme relativamente poco más, ¿no? Un cuarto de hora. ¿Qué te parece? ¿A qué hora he comenzado la segunda sesión? A las menos 10. Entonces estoy yo haciendo. Es que quisiera. En todo caso, yo avanzaría, ¿no? Porque quiero ver el catecismo entero de esa manera, santos, ¿no? Aquí vamos a leer, es cierto. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Esto, la carta a Timoteo. Sé de quién me he fiado, si yo fui crédito, a quién he dado crédito, a quién me he puesto. Creer solo en Dios. Solo en Dios. Es una decisión personal del hombre a Dios. Al mismo tiempo, inseparablemente, un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Eso es especial. Porque a veces también se predica. Una decisión personal es una vida, es una vida. ¿No? Despreciando. De tal manera se habla de la decisión personal a Cristo. Y se dice, porque el cristianismo es una persona, no es una doctrina. Que parece que te mandan al cuerno por un Concilio de Trento, ¿no? ¿No? ¿Eh? Mirad cómo lo dice el catecismo. Es ante todo una visión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a visión personal y asentimiento a la verdad que lo ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios, creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. De Salmo, el apoyo en el hombre, ¿no? Creer en Jesucristo, Hijo de Dios. Creer en el Espíritu Santo. Entonces habla de las características de la fe. La fe es una gracia. Fijaos bien, siendo eso no un tratado de teología, sino un catecismo. Por tanto, una fuente espléndida de teología positiva. ¿Qué bien va para hacer una sistematización teológica y ordenarse un estudio escolástico? Bien. Porque fijaos que bien, la fe es una gracia, la fe es un acto humano. ¿No? La fe es una gracia, la fe es un acto humano. Todo lo que fuese ver la fe como una opción, compromiso, total del hombre, una entrega, una relación personal con Jesús, que entonces nunca se dice a Cristo, Jesús en la pared, este compromiso, ¿verdad? O sea, un acto humano, simplemente, no es la fe. La fe es una gracia de Dios. Esto se dijese de una manera protestante, diríamos, que sin la colaboración de la voluntad humana libre que movida por la gracia mueve el entendimiento a sentir y aceptar la verdad de la fe. La fe no se quita que es gracia, estamos en un naturalismo, ¿no?, psicologista o humanístico. Y si quitamos que es un acto humano, pues deshacemos el contenido de la fe. No hay acto intelectual. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse, fijaos lo que dice, a las verdades por él reveladas, que aquí mucho les hubiera gustado que dijese, parecería muy bíblico, y adherirse solo a él. Pero aquí dice adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre las mismas y sobre sus intenciones, prestar confianza a sus promesas para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela. Sumisión de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Una espléndida definición de Santo Tomás viene aquí, metida en el texto. Creer es un acto del entendimiento, número 155. Creer es un acto del entendimiento, que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Este es uno de esos momentos, como Santo Tomás tiene muchos, pero este es una precisión, no se puede decir más cosas con menos palabras, no deja nada por decir. ¿Eh? Un acto de entendimiento movido por la voluntad, luego no es un acto al que el entendimiento se mueve por la evidencia del objeto, ¿no? ¿Eh? Un acto imperado por la voluntad. ¿Eh? Esto es así incluso en la fe humana, los ejemplos que he puesto. Cuando yo me fío de alguien, no es evidente que me tenga que fiar. ¿Eh? Es razonable, está bien que me fíe de alguien, pero me fío porque quiero, y es desordenado querer fiar. ¿Me explico? ¿Eh? Acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Entonces la fe y la inteligencia, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de pruebas exteriores de su revelación. Las profecías, los milagros, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y estabilidad, signos ciertos de la revelación adoptados en motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento a la fe no es un movimiento ciego del Espíritu. ¿Es exigible? ¿Cómo? Señor Canal, ¿es exigible desde estos motivos la fe? O sea, una persona no creyente en ese sentido. Pues exigible en el sentido que se vaya a producir como una conclusión lógica de los motivos de credibilidad, no. No. No. Sin opción libre. Es decir, la fe nunca resulta psicológicamente necesitada. Como resulta en cambio psicológicamente necesitada el llegar a la conclusión de un teorema a partir de los postulados y ver el encadenamiento de la demostración. O llegar a una inducción de una verdad física o química o biológica, pues por las pruebas experimentales. Los milagros y las profecías, nota bien que los milagros, los mismos que los veían, que eran culpables de no verlos como signos divinos, dice, si no hubiera hecho las obras que han hecho no tendrían culpa. Pero son culpables, pero los podían rechazar. ¿Recuerdas la parábola? Si viniesen los parientes muertos y dijesen que dice, tampoco les creerían. Si no creían a Moisés, no creerían ni en los muertos resucitados. Sí, sí. Eso sí. Ni el sepulcro vacío, ni los testimonios de las personas que lo habían visto resucitar, ni la misma patencia del aparecido que Jesús ante ellos, removían la duda de los que no creían. Algunos dudaron, dice el Evangelio, de una aparición con centenares de fieles. Porque la presencia de Cristo resucitado es una presencia manifiesta, pero heterogénea con la experiencia empírica, ordinaria. Tú no puedes dejar de ver, si yo cojo este libro, lo tiro al suelo, verás si lo tiramos. Pero en cambio, si ahora se nos apareciese la Santísima Virgen, pues según fuese nuestra disposición al don divino, creeríamos que se ha aparecido la Virgen, o creeríamos que es un fantasma, o creeríamos que... ¿Me explico? Así tal como fue. Fijaros bien que en la escena de Santo Tomás, incrédulo, como que dice quiere tocarlo, pues toca, toca. Pero entonces dice, Señor mío y Dios mío. No le tocó como Dios, le tocó como cuerpo resucitado. Entonces él salta por encima de lo que Dios le patentiza como evidente, le hace la concesión de dejarse tocar. No. Pero la gracia le mueve, es un acto de humildad. El atreverse a tocar le lleva a un acto de humildad ante la misericordia del Señor, que le hace, le da la, es fiel a la gracia de la fe. Cree más de lo que toca. La fe es, no es una conclusión evidente. Lo que, en cambio, esto es el tema de la apologética, se puede decir que no creer es absurdo. Esto sí que se puede decir. Que es lo que dice de aquí el Concilio Vaticano I. Porque el signo de credibilidad que el Concilio Vaticano puso, la santidad de la Iglesia, la estabilidad de la Iglesia, la Iglesia, cuanto más deficiente es humanamente, en apariencia sociológica inmediata, es una Biblia muchas veces. Pero el padre Orlandis decía una cosa, si uno conoce la Iglesia por dentro y se da cuenta de cómo es, y lo calamitosos que somos, los religiosos, los sacerdotes, y los tontos que son las monjas, y se le aumenta la credibilidad hasta el límite. No. Porque, dice Silei, aquello que dice, cuando la Iglesia no la han desfeta los capellans, es que es cosa de Déu. Cuando la Iglesia no la han desmontado los curas, es que es cosa de Dios. Esto se decía antes del Concilio. Cuando después del Concilio Vaticano ha salido este catecismo, cosa de Dios, yo no dudo que en las comisiones redactoras, ahora cuando vayan viendo lo que han puesto, se queden aterrados. Porque quien estaba en la comisión dijo, no es verdad que se enseñe la lesitud de la pena de muerte. Esto lo dijo un señor Estepa ante la tele. Pues sí que se enseña la lesitud de la pena de muerte. Pues claro está, yo soy contrario, estamos que soy contrario porque el catecismo no. Y es uno de los lectores. ¿Me explico? Os posaré alguns exemples. El catecisme, hi ha coses que són hasta divertides, no? De pensar que se'ls hi ha coat com aquell que diu. Oye, perdona. Que no te pasa al catalán porque hay navarros. Perdona, sí. Muy bien. Señor Canal, entonces lo que usted decía, no es absurdo. O sea, es absurdo no creer. Es absurdo no creer, es decir, es culpable no creer en muchos casos, porque la Iglesia, inventarse hipótesis sociológicas para explicar la historia de Israel y de la Iglesia, no tiene sentido. El pueblo judío es un caso único en el mundo. Y se pueden buscar todas las explicaciones que quieras, pero no sale. Los motivos de credibilidad. Mira, esto te diré una cosa muy curiosa. Pero Orlandis decía una cosa siempre, lo decía mucho, todos se lo habíamos oído decir. Un hombre cultísimo, sobre todo en cosas históricas, filosóficas y teológicas, y latín y griego, y estética y cultura, no tanto en materia científico-natural o todo eso, no le interesó mucho, matemáticas, físicas, los ciencias naturales, no, pero en cambio, filología, lenguas, historia, metafísica y teología, muchísimo, muy cultísimo, y como que estos argumentos históricos, en fin, son muy importantes. Decía, yo tengo evidencia de los motivos de credibilidad. Evidencia no de la fe, sino de los motivos de credibilidad. Mucha gente, la racionalidad de la fe se apoya pues en cosas muy contingentes y son suficientes para ellos, ¿eh? Y no, no tienen evidencia, no creen. ¿Eh? Yo decía, yo tengo evidencia de los motivos de credibilidad y tengo también la absoluta seguridad de que podría perder la fe en un instante. Siento que la perdería si no fuese por don de Dios. Me conserva la fe con misericordia divina. O sea, tenía evidencia de los motivos de credibilidad y tenía la certeza psicológica de la fragilidad de su fe en el plano natural, que sin la gracia de Dios no la mantendría. ¿Entiendes? Sí. Es una gracia de Dios las dos cosas. A mi juicio la segunda más que la primera. ¿Me explico? Porque tener evidencia de los motivos de credibilidad es una cosa que impone mucha cultura y no hace falta tenerla. Pero saber que todo lo que es don divino nos ha sido dado por misericordia y que la perseverancia en la fidelidad al don divino es a su vez un don de Dios, y sentir conocimiento de nuestra capacidad, de nuestra defectibilidad, de nuestra capacidad de dejar de ser cristianos, es una cosa que tendríamos que estar certísimos todos de esto. Y si no lo sentimos por experiencia, porque nos parece que somos estupendos, tenemos que creerlo por fe, porque es de fe que sin el don de la gracia no perseveramos en la gracia. La perseverancia es un don. Si alguien dijese que el justificado puede perseverar en la justificación recibida sin un especial auxilio de Dios, sea anatema. Está definido en Trento la gratuidad de la perseverancia. Y si, pero Pablo Andrés dice que se daba cuenta, es un don de Dios, él sentía esto. Y es un don inmenso sentirlo, ¿no? Porque es una manera de una garantía de humildad tremenda, ¿no? ¿Me explico? ¿No? ¿Entendéis lo que digo? A mi juicio, este doble don, la evidencia de los motivos de credibilidad, que yo creo que Dios se lo dio para poder decir esto. Yo tengo evidencia de los motivos de credibilidad, tengo evidencia de los motivos de credibilidad. Y tengo la certeza de que perdería la fe instantáneamente si Dios no me la sustituyera. Yo tenía con toda intención de decir esto. O sea, no era la cultura apologética que tenía, la tremenda formación filosófica y teológica que tenía, su convicción de la verdad de la teología de Santo Tomás, es lo que le corroboraba su perseverancia en la fe, sino la vocación divina y la confianza en Dios. La libertad de la fe. El hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a dejar la fe, eso refereix a la coactividad. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, etc. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió es necesario para salvarse. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Nadie es justificado sin ella. Y nadie, a no ser que persevere hasta el fin, obtendrá la vida eterna. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y los misterios de la fe, en conexión entre sí con Cristo. Para que la inteligencia de revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe mediante sus dones. Mira, José, qué cosa más importante esta, ¿eh? En el Catecismo han aparecido los dones del Espíritu Santo tranquilamente, sin más explicaciones. Lo cual quiere decir que no era dudosa la teología de los dones del Espíritu Santo, pero algunos no lo sabían. Pero este no saberlo de algunos, por lo visto, ha sido tan accidental, tan puramente ignorancia material del asunto, que no se ve que el catecismo, al hablar de los dones, haya sentido la necesidad como de, como si definiese algo o enseñase algo no enseñada, lo dice como lo que la Iglesia enseña. Es un triunfo póstumo de Garrigou Lagrange, especialmente de Carintero y de Padre Blanes. Quizás que el Padre Leturia le decía a Blanes de la carta que salió en el archivo. Es lo que Blanes explicaba. Un padre me decía, con muy buena conciencia y muy tranquilo y con mucha humildad, dice, pues esto de los dones del Espíritu Santo yo me pensaba que era una tontería. Es curioso porque es que los dones del Espíritu Santo habla la Escritura hablando de Jesús, del Mesías, ¿no? El Espíritu Santo sobre él, pensaba que era una tontería, yo pensaba que era un lenguaje así, pío, diríamos, en sentido de beatería, ¿no? Una manera de decir. Divertido. Pues aquí aparece no como una tontería, sino como una cosa normal. La perseverancia en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo, ¿vemos? En fin, San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Dice el Vaticano I que Dios no abandona a uno de manera que pierda la fe, sino es por su propia resistencia, es decir, hay una infidelidad. No se pierde la fe sin culpa, ¿eh? Cuidado, no se pierde la fe sin culpa. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios, pedir al Señor que la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza, estar enraizada en la fe de la Iglesia. Es muy preciso todo esto. Sin esperanza se pierde la fe. Es la tentación contra la esperanza, es una cosa muy grave, pero puede conmover la fe, puede conmover la fe. Y si no actúa por la caridad, la fe que no actúa por la caridad es una fe muerta, y una fe muerta está a punto de dejar de ser fe. La fe muerta todavía es fe, por eso puede revivir. Se puede estar en pecado mortal y tener fe. Y por esto puede haber una conversión que no consiste en convertirse a la fe, sino convertirse a la conciencia de que eres pecador y a la esperanza en Dios, a la confesión y a la penitencia a propósito de dinero. Tantísima en la predicación misionera que se había hecho tanto, con tanto bien aquí en Cataluña, los grandes misioneros. Se predicaba, no se predicaba la fe a gente no creyente, ¿eh? Es el tema de la nueva evangelización, es repescar para la fe a los que no tienen. Pero la evangelización del siglo XIX no era una nueva evangelización. No, no. Gente excomulgada, gente que ha comprado bienes de la Iglesia, que no iba a misa porque no, ¿sabes? Etc. Y después el concordato, ya podría ir ahora, pero le daba pereza porque se había desacostumbrado. Pasaba un misionero de estos y les hablaba del infierno, del cielo, del pecado, y se iban a confesar con un pueblo. Así. ¿Eh? ¿Me explico? Por tanto, se puede tener fe y tenerla años enteros estando en pecado, no perder la fe. La fe es comienzo de la vida eterna, la fe es un acto personal, respuesta libre del hombre. No es un acto aislado. No se puede creer solo como no se puede vivir solo. Nadie se da la fe a sí mismo, como nadie se da la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Es un acto de comunión en la Iglesia. Es la fe de la Iglesia, el símbolo, la fe de la Iglesia, profesada personalmente por cada creyente. Creemos, dice, en el original griego, que dice, en plural, no credo, sino pistegomen, ¿eh? es la fe de la Iglesia confesada por los obispos del mismo principio. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia, el lenguaje de la fe. Esto está muy bien, aquí da una advertencia importantísima, citando Santo Tomás, que se planteaba una objeción muy divertida, que muy actual, que dice que, decía Santo Tomás, se objetaba, no habrá que fijar enunciados, no tiene que haber artículos de fe enunciados, porque la fe no se dirige a las palabras, sino a las cosas. No creemos en la proposición Dios existe, sino creemos en Dios existe. No creemos en la proposición Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sino creemos en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, ¿para qué los enunciados? Santo Tomás dice, es que los enunciados son palabras, y dice, como en la ciencia, así en la fe, las palabras no las decimos por decir las palabras, sino para hablar de las cosas que las palabras significan. ¿Entendéis? Discicut in scientia, ita in fide. El lenguaje es una cosa muy seria. Por tanto, aunque no es cuestión de palabras la fe, pero es cuestión de hablar las palabras de la fe, que verdaderamente digan aquello en que creemos, ¿no? Que no se puede decir de cualquier manera, que hay que decirlo como la Iglesia lo dice, queriendo decir lo que la Iglesia dice. La Iglesia guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, guarda la memoria de las palabras de Cristo, la transmite de generación en generación, tal cosa. Una sola fe, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, realizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Qué oportuno es esto. Es una cita de los Efesios, y después viene un texto de San Ireneo. La Iglesia, aunque dispersada por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Las predica, las enseña y las transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Ni las iglesias establecidas en Germania, esto es de San Ireneo en siglos III, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. ¿Qué os parece? Esto es San Ireneo. Son tres números enteros tomados en él. Por eso el catecismo, realmente, la lectura del catecismo es un constante enriquecimiento, una sorpresa magnífica. Ahora, ya la de los símbolos, habla de Dios Padre. Aquí, como que no quiero retrasarme, voy a notaros una cosa. Aquí hay una cosa capital. Dice que es muy importante la fe en Dios Creador. Esto lo dijo en aquello de la obra de Ratzinger sobre la fe. ¿Cómo se llama? Sí. Se ha comenzado ahora la predicación por Cristo. Un Cristo que no se sabe de dónde sale ni la cosa. No se habla de Dios, se habla de Cristo. Dice que de Dios no sabíamos nada si no es por Cristo. Pero entonces, cuando Cristo se presentaba como el hijo de Dios, que los judíos decían que era su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues, es contra Cristo. Es decir, que comenzamos a conocer a Dios por Cristo. No es verdad. Cristo se presenta a un pueblo que cree en el Dios que se reveló a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, y dice que es el hijo de Dios. ¿Me explico? De modo que la noción de la creación, toda la economía, la primera alianza de Adán y la creación del mundo y todo lo que Dios ha instituido al crear el mundo, es una cosa capital para la fe cristiana. y Dios se revela como Dios único a Israel, como Dios único, como Dios vivo. Y cuando le preguntan qué Dios, dice: yo soy el que soy. Y aquí, esto hace tiempo que se decía que el texto "yo soy el que soy" es como una respuesta evasiva, es decir, no te voy a explicar quién soy, yo soy el que soy, os voy a salvar de Egipto, o sea, una respuesta económica. Fíjate de mí y no te preocupes de quién soy, yo soy el que soy. Y esto es curioso porque yo lo explicaba en la universidad. Decía, pero si el texto quisiese decir esto, no se entiende que pudiese ser un texto de esperanza del pueblo, de liberación, porque falta saber si este que dice que es el que es poderoso para salvarle, si es más verdadero que los ídolos de Egipto, o qué pasa. Pero si yo soy el que soy, quiere decir, yo soy, los ídolos no son nada, yo sí que soy. Entonces sí, no puede ser el yo soy el que soy, no puede ser un texto esperanzador, si no es un texto verdadero metafísicamente. ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que digo? No puede ser un título económicamente salvífico y esperanzador, sino que eso no es un título especulativamente válido. Y mira qué dice el catecismo. Al revelar su nombre, yo soy el que soy, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, como el Dios que siempre está allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Y entonces dice, el nombre divino, yo soy el que es, expresa la fidelidad de Dios a pesar de él. Y entonces añade, y en el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar las riquezas contenidas en los versos. Dios es único, fuera de él no hay dioses. Elaborans, por tanto, 213. Por tanto, es decir, comienza reconociendo que en el texto es un diálogo para dar confianza a Israel, porque Moisés dice, ¿quién digo que me envía? Pues el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los voy a salvar. Por tanto, la revelación del nombre inefable, porque Dios es inmutable y es fiel y tal, contiene la verdad que solo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70 hecha por judíos en Alejandría y siguiéndola la tradición de la Iglesia han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y es toda la perfección sin origen ni fin. Mientras todas las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer, él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Aquí se hace a la vez la exégesis económica y la exégesis metafísica. Y se dice que en la escritura, desde la traducción de los 70 ya se entendió así, y que la Iglesia lo ha entendido así. La Iglesia ha entendido así el nombre divino. Y esto estaba muy, muy... Yo he oído predicar ese texto diciendo, hay que pensar que los que redactaron ese texto quisiesen dar una definición de Dios, diciendo que es el que es, ¿no? El que estaba ajeno al horizonte del pueblo judío, esta visión metafísica que después le hemos añadido después, que no estaba en el texto. Pero entonces, porque los alejandrinos lo tradujeron de una manera que se suena directamente metafísica, y eran rabinos judíos, tres siglos antes de Cristo. ¿Verdad? Y después que esta gente de ahora, los modernistas estos, les importa tres pepinos que hayan entendido el texto "yo soy el que soy" en sentido de que es una definición que Dios es la plenitud del ser. Todos los padres griegos y los latinos, San Agustín y todos los escolásticos de San Anselmo hasta su año, todos. Unos han hablado más de la infinitud, otros de la seriedad, otros del ser subsistente, pero en entender el texto con esta exégesis metafísica está desde San Agustín, San Anselmo, Santo Tomás, San Buenaventura, tothom, no hay ningún escolástico que no haya dicho así. Es de risa como, se puede mandar al cuerno toda la tradición de la Iglesia. Y el catecismo, con gran sorpresa que lo han tenido, ha sacado aquí una definición prácticamente con terminología de la definición metafísica de Dios de Santo Tomás, Deus es sum esse. Eso, ¿eh? Y ha aparecido tranquilamente, como los dones del Espíritu Santo. Tranquilamente. Es verdad, es amor, Dios es amor, consecuencias la tiene Dios único. Las consecuencias, reconocer la grandeza y majestad de Dios, vivir en acción de gracias, reconocer la unidad y la benignidad de todos los hombres, usar bien de las cosas creadas, confiar en Dios en todas las circunstancias. Nada te turbe, nada te espante, nada, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, que no tiene nada de falta, solo de nuestro. Esto habrá aparecido aquí, que mucha gente que no son españoles o que no conocen la lengua castellana, a lo mejor les viene de nuevo. Está la cita esta en el 227. Está Santa Teresa de Jesús. Esto hará un bien. Estas cosas, hay unos tesoros, como lo de San Juan de la Cruz. Unos tesoros. Lo de San Ireneo, que os he leído, es una cosa rebuznante, sublime. Estremecedora, qué bonito. Hará un bien inmenso, ¿eh? Si se utiliza bien esto. Bueno, entonces lo dejaremos aquí. Lo dejaremos aquí, porque vamos a hablar de Cristo mañana, pero como que ahora viene ya la revelación trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, preparará bien el tema cristológico, el tema trinitario. También es curioso que veis el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios como Trinidad, Padre revelado por el Hijo, y entonces aparece la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. El Creador, la catequesis de la creación, la creación de la Santísima Trinidad, antes de venir, y la providencia divina, antes de comenzar el tema, creó en Jesucristo. Hay más temas que pensar, no se puede decir tan a prisa como pensar. Haremos lo que podremos, ¿eh? Pero, Gans, ¿cómo se explica, o sea, lo que decía el padre Hernández, la evidencia de los motivos de credibilidad, si la oscuridad de la fe es una de las características esenciales de la es fe? Es que lo que es oscuro es la fe, pero los motivos de credibilidad pueden ser evidentes. Por ejemplo. Si uno piensa un poco en cómo somos los hombres, y lo piensa previamente enriqueciendo esta experiencia de todas las maneras que quieras, leyendo líricos o épicos griegos y romanos, y leyendo todo lo que uno quiera leer, tragedia griega, teatro, inglés o Fausto de Goethe, o lo que sea. Tú piensas un poco en las cosas humanas. Y que el hombre es un misterio, como tiene conciencia, incluso al margen de la fe, de su tragedia, de su pecaminosidad, y de su caída, etc. Pero creer en la gracia salvadora de Dios, creer en la redención por la muerte redentora, creer en la... es una cosa que está en el mundo por un don de Dios. Y la misma presencia de la Iglesia, todas sus riquezas en Oriente y en Occidente, es una cosa que sobrepasa las posibilidades humanas por todas partes. Sobrepasa. Es un hecho muy notable, que es que se suele decir, y es verdad, los historiadores que mejor lo han estudiado lo han dicho, que propiamente la idea de la creación libre del mundo por Dios, que es una cosa de suyo racionalmente demostrable. El panteísmo no es coherentes, internamente contradictorio. ¿Eh? Un emanatismo es un deus ex machina. No es que la creación es una verdad filosófica, pero es una verdad filosófica que es de aquellas que no se han podido dar en la historia y hubiera sido seguramente moralmente imposible que se dieran fuera de la revelación bíblica. ¿Eh? Pero entonces nos encontramos con una cosa correlativa. Mira si algunos pueblos, y de alguna manera, pues, muchos, pero por lo menos algunos, han tenido una reflexión rica y admirable sobre el hombre, su vida moral, sobre, diríamos, lo que hoy llamaríamos la grandeza del hombre, su dignidad, todo eso. ¿Eh? Y a pesar de eso, propiamente, el tema que ahora llamamos de la dignidad personal del hombre no es un tema más que post-cristiano. ¿Eh? La tranquilidad con que los griegos aceptaban una cosa normalísima, normalísima, la esclavitud o la eutanasia de los deformes. O en suponer que se había esclavitud porque había hombres tontos y que lo mejor que podía hacer el otro listo es esclavizarles, ¿no? Esto es, bueno, esto es lo que piensa Aristóteles y Platón y los antes filósofos. Las atrocidades que se... ahora nos parece escandaloso que no, que viesen tan poco, pues que nadie ha visto el hombre como un ser personal hasta que se le ha visto como imagen y semejanza de Dios. Así. Mira, precisamente Nietzsche se inventó toda su teoría por un hecho tremendo, que es que solo en la Biblia hay un elogio del pobre, suponiendo que es oprimido y que es tan digno como el rico y el rico orgulloso le oprime, o sea, una defensa del humilde y del pobre. Es una cosa exclusivamente judía y cristiana. Lo natural en el hombre, en el hombre caído, es lo que está en los hombres mundanos. El que lo pasa mal es porque es tonto, el que le ponen el pie en el cuello, pues él se lo ha buscado, o está muy bien allí, porque si no, que los demás querían. Y todo, hay más nietzscheanismo vivido del que se sabe especulativamente. No sé si me explico. ¿Me entiendes? De modo que la vida de cristiana, los profetas de Israel y en los héroes de la caridad y de San Pedro Clavero, San Juan de Dios, estas cosas son motivo de que hablando por aquí esto, sobrepasa las fuerzas. San Vicente de Paúl no salen las cuentas. Y si tú has conocido, y todos gracias a Dios, Dios nos ha dado el don de conocer alguna persona realmente, realmente olvidada de sí misma, llamando al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Yo conocí una hermana de la caridad que era hermana de mi madre, de tía Pilar, y es una santa, era una santa. No es humano esto, ¿eh? Y en cambio, en esta gente que yo hablo, ese tipo de personas así, son humanísimas, son las únicas personas que realmente son humanas, ¿no? Y no obstante, es a la vez sobrehumano y es lo único que es plenamente humano. Aunque mientras la gente se instala en su humanismo, son insoportables. Y estas personas, que no son humanistas, sino completamente teocéntricas y humildes y generosas, son un testimonio de la presencia de Dios en ellos y de lo que puede hacer la gracia de Dios en el hombre, que es la única naturaleza humana verdaderamente restaurada en una humanidad íntegra. Es estas personas que aman de verdad al prójimo, por Dios. No sé si me explico, ¿eh? Si tú en el punto de referencia, sí, verás, esto es un testimonio de la acción de Dios. Es de la experiencia, no revela el carácter divino de esto, la experiencia humana, pero te revela el que precisamente la humanidad no da de suyo esto. la humanidad hay cosas que no vienen de ella, ¿no? Y lo digo que es absurda la no creer.